te fue con mis angustias terminar, pues ya te presentía y al poderte comprobar disfruté como un perro la caricia de tu mirar. Volver a verte así bajo ese nombre y esa piel, girando otra vez juntos en el mismo carrusel, sin sospechar siquiera que fuimos y que somos, que somos, que seremos. En este ir y regresar, los siglos a cabalgar. Volver a verte, oh, oh, oh, oh, oh. Volver a verte, volver a verte. Fue mi sueño eterno. Volver a verte, oh, oh, oh. Fue y será mi sueño eterno. ¡Chaparrita! Volver a verte así, bajo ese nombre y esa piel, girando otra vez juntos en el mismo carrusel, sin sospechar siquiera que fuimos ni que somos, que somos, que seremos. En este ir y regresar, los siglos a cabalgar. Oh, oh, oh, oh, oh. Volver a verte, fue mi sueño eterno. Volver a verte, oh, oh, oh, fue y será mi sueño eterno, fue y será mi sueño eterno.